que de ida y vuelta fui tan solo para ti, juguete de cartón. Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Malacostumbrado, me dejo tu amor, malacostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena. En mi cuerpo la condena de no poder ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor. Mal acostumbrado, tu amor me dejó. Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras. Y es que ya no sé vivir sin ti. La tristeza, la que sabe más de mí, no para de decir, solo a mí. Que ría y que me olvide, que no piense más en ti y vuelva a ser feliz. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Mal acostumbrado, me dejó tu amor. Mal acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena y en mi cuerpo la condena de no poder ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, mal acostumbrado, alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, dejo tu amor, mal acostumbrado, amor me dejó, alma en pena, que tu cuerpo la condena y no sabe ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejo tu amor, mal acostumbrado, amor me dejó, alma en pena, que tu cuerpo la condena y no sabe ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor. Mal acostumbrado, tu amor me dejó. Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí, no para de decir, solo a mí. Que ría y que me olvide, que no piense más en ti y vuelva a ser feliz. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas, me muera cada día más. Mal acostumbrado, me dejó tu amor. dejó. Alma en pena y en mi cuerpo la condena de no poder ya vivir sin ti. Mala costumbre.